Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Estas son algunas estrategias de Napoleón Hill, divulgadas en su libro La magia de pensar en grande. El empleo apropiado de estas técnicas te ayudará a mejorar la calidad de tus relaciones y, por lo tanto, la calidad de tu vida. Primero, mantenete fresco cuando otros estén furiosos y pierdan la cabeza. Vos tenés el control sobre tus emociones, no lo pierdas. No se trata de no demostrar tu molestia, sino de hacerlo mesuradamente, sin después arrepentirte de una acción cometida en un momento de descontrol. Segundo, recordá que cada discusión tiene al menos tres puntos de vista: el tuyo, el del otro y los de terceros, los cuales probablemente están más cerca de la objetividad. Siendo más versátil y viendo las cosas desde la perspectiva de los demás, enriquecerás tu propio punto de vista. Tercero, espera a calmarte antes de hablar. Ten en cuenta que la relación es más importante que la discusión. Dale más relevancia a las personas que a las opiniones. Cuarto, trata a toda persona con la cual tengas contacto como si fuera un pariente rico de quien esperás ser incluido en su testamento. Nunca te arrepientas de tratar muy bien a la gente. Es el mejor negocio en todos los sentidos. Quinto, busca el lado positivo y agradable, aún de las situaciones más complicadas y dolorosas. Es una disciplina que te ayudará a pasar más fácilmente los momentos difíciles y a convertir los problemas en oportunidades. Sexto, establece el hábito de hacer preguntas y, sobre todo, de escuchar las respuestas. Pregunta antes de reaccionar. Algunas veces disparamos y después preguntamos. También preguntamos, pero escuchamos para contestar y no para tratar de entender. Séptimo, no hagas o digas nada que pueda herir o hacerle daño a otra persona. Aférrate al proverbio que dice que todo lo que uno haga se devolverá. La gente no recuerda tanto lo que vos decís o haces, sino la intención con la que lo haces. Octavo, sé consciente de la diferencia entre análisis amigable y crítica destructiva. Observa si el propósito de tus palabras es ayudar, desahogarte o hacer daño. Noveno, ten presente que si tolerás a los demás, ellos también serán pacientes con vos en los aspectos no muy gratos de tu personalidad. Y décimo, acordate, el verdadero líder sabe reconocer sus errores y aceptar responsabilidad. No olvides que un conflicto bien manejado fortalece la relación y te ayuda a aprender de las diferencias. Pensar positivamente es una disciplina que, ejercitada con constancia, te dará el poder de cambiar tu entorno y, por consiguiente, tu vida. La vida está llena de conflictos, pero recordemos lo que realmente nos afecta, que no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos está pasando. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.